de pelo. No sé, Sergio, si es la primera vez que podemos comunicarnos y que sales al aire aquí en la radio Enero 23 en Calafate. ¿Cómo estás, Sergio Rusak? Sí, buenas tardes, es la primera vez. Es la primera vez. Bueno, bienvenido a nuestro programa, Sergio. No, por favor, el agradecido soy yo. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la localidad? ¿Cómo está el parque hoy? Bueno, hoy amaneció fresco, ya estamos en marzo, ya estamos entrando al otoño, amaneció fresco, 10 grados, nublado, lloviznando un poco, es el pronóstico para toda la semana, así que el turismo de estos días se redujo muchísimo. Pero tuvimos una temporada de mucha afluencia de gente. Vos sabés que, siguiéndonos vivos, porque no fue muy rápido lo mío, tuve la posibilidad de recorrer algunas localidades de la comarca en el mes de enero. Y la sorpresa que me llevó, aparte de la grata sorpresa de cómo está prácticamente toda la comarca, es de haber visto que había muchos carteles en los lugares donde había posibilidad de conseguir alojamiento que decía ocupado, no hay lugar, no hay lugar, no hay lugar, ¿no? Digo, para ustedes, dentro de lo que significa parques nacionales, deben haber tenido muchísimo trabajo, ¿no? Sí, el Parque Nacional Lago Puelo tiene una afluencia turística muy marcada, ¿no? Una estacionalidad muy marcada que va desde principios de diciembre, un poco asociado con la temporada de pesca, hasta el inicio de las clases. Uh-huh. Y ahí tenemos un índice de visita muy alto. Enero fue un mes un poco complicado porque fue un mes bastante lluvioso para lo que es lo normal acá en la zona. Pero igualmente tuvimos muchísima gente todo diciembre, todo enero, febrero, y este último fin de semana largo yo creo que batió el récord de lo que fue todo el verano. Días de 6.000 a 7.000 personas durante el día. El Parque Nacional Lago Puelo recibe mucha gente para pasar el día, ¿no? Algunos acampantes, algunos, pero mucha gente viene sola a pasar el día porque es el lago navegable a motor, el único lago navegable a motor de la comarca. La gente viene a pasar el día a la playa, a hacer un asado, a navegar, a pescar, y hemos llegado a tener 3.000 autos por día, 6.000, 7.000 personas por día, muchísima gente. Digo, es un número asombroso, Sergio, ¿no? Sí, es un número asombroso. Mira, enero, que fue un mes bastante, para qué decir, malo, comparado con diciembre y febrero, entró más o menos la misma cantidad de gente que el pasado, unos 100.000, 110.000 visitantes. Pero en diciembre nosotros triplicamos los visitantes del año pasado. El año pasado habían entrado 9.000 personas, este año entraron 27.000, y febrero duplicó lo que fue el año pasado. Mucha gente para un parque que tiene, para el acceso de la gente que viene a pasar el día, un área muy restringida, porque claro, el resto de esos, o reserva natural estricta, o la gran superficie del parque la cubre el lago Puelo, justamente. Bueno, yo te digo, estoy asombrado por los números que nos estás dando, Sergio, realmente importante. Sí, mucha gente. Y tenemos también picos marcados dentro de las semanas, porque desde Bariloche se vende una excursión que es a la Feria del Bolsón, con visita al Parque Nacional Lago Puelo un par de veces a la semana, y esos días también se nota muchísimo la afluencia de gente que viene desde Bariloche o desde Esquel. Impresionante. Bueno, primero felicitaciones, y segundo, digo, que acierto esta gran posibilidad, ¿no?, de que a esto se le suman los feriados puentes, los feriados largos, y yo destaqué también, por la experiencia de años anteriores, de que fue una temporada de verano en la cual no se vio marcada por, no sé si recordarán, ¿no?, el tema de la faltante de combustibles y todas estas cosas que habían sucedido, que por ahí mermaban un poco la confianza de la gente. Sin embargo, esta temporada transcurrió sin mayores inconvenientes, ¿no? Acá en la comarca no se notó, no hubo problemas de combustible. Para nada, por suerte. Uh-huh. Sí. Sí, bueno, primero, por supuesto, agradecerte estos minutos. Nos debíamos una charla ya desde hace un tiempo, y nos alegramos mucho que el parque y toda la comarca haya tenido esta gran afluencia turística en este verano que ya está culminando. Acá también toda la zona se ha visto con una nieve tempranera el día sábado por la mañana, ¿no? Por donde hay luches y toda la zona del parque, toda la vuelta esta con nieve muy fresca, después con viento, con lluvia anoche, así que las temperaturas también han descendido bastante. Uh-huh. Sergio, hay un tema que seguramente estás al tanto vos, como mucha gente de la comarca andina, como muchos medios, ¿no?, que se han hecho eco de esto, que tiene que ver con un paso fronterizo, ¿no?, que se está tratando de alguna manera de que no sea a través de un transbordador, sino que sea un paso fronterizo similar o parecido al que tiene, por ejemplo, Villa La Angostura con Osorno, o Trevelín con Futaleufú. Digo, se está tratando, por lo que hemos logrado recabar nosotros, la información que hemos logrado recabar nosotros, de que sea un paso establecido, terrestre, ¿no? Por otro lado, lo que hemos escuchado que se ha publicado en algunos medios con solo declaraciones del intendente Iván Fernández, donde, al margen de cómo él se expresa, ¿no?, con respecto al ministro de Turismo y todas esas historias a las cuales no me quiero meter, insiste en que este paso se tiene que realizar. ¿Cómo entra a jugar Parques Nacionales en esto? Teniendo en cuenta que Parques Nacionales es quien preserva, ¿no?, mantiene y sostiene todo lo que tiene que ver con los recursos naturales. Y sabemos que el objetivo de los Parques Nacionales no es preservarlo para esconderlo, es preservarlo para, justamente, preservarlo para un futuro, para que todos podamos gozarlo, para que tenga años de vida. ¿Cómo se ve desde tu lugar, desde tu posición, cómo se ve esta posición que ha tomado el intendente en donde insiste en que el paso tiene que ser terrestre? Claro, sí. Me quedan varias reflexiones. La primera es que con la provincia de Chubut nosotros estamos trabajando muy bien, muy coordinadamente y muy en conjunto, porque producto de ello, por ejemplo, es la creación del primer parque interjurisdiccional del país. El primer parque interjurisdiccional, esto quiere decir que se maneja en conjunto entre ambos gobiernos, el gobierno nacional y de la provincia, es el Parque Marino Costero, que se creó con el objetivo de conservar un área marina, con lecho marino, con aguas, en la zona de Camarones, entre Trelew y Comodoro Rivadavia. Puntualmente, en el caso del tema del paso internacional Lago Puelo, en este momento puede haber alguna diferencia de concepto, pero que yo entiendo es una cuestión de tiempo solo para pulirla. Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión es que la Administración de Parques Nacionales, el organismo al cual nosotros pertenecemos, no tenemos el poder tutorial de decidir qué es lo que se hace o lo que no, sino que nosotros solo obedecemos las leyes que el Congreso aprueba. Y los parques nacionales existen porque fueron creados por una ley del Congreso y nosotros somos la administración que debe administrar la cosa pública. O sea que la responsabilidad es supina. Nosotros, el valor de conservación del Parque Nacional Lago Puelo debe ser preservado a través de nuestra gestión y de nuestra administración. No tenemos la capacidad discrecional de decir lo contrario. Y con respecto, entonces es una tarea muy difícil, digamos. Y con respecto al Parque Nacional Lago Puelo, el valor de conservación que se estableció en un decreto del año 46 y luego en la ley de creación del año 71, que radica fundamentalmente en el brazo occidental del Lago Puelo. Quizás para quienes conozcan, es el brazo que va hacia el lugar límite con Chile. Para los que no conozcan, les hago un breve resumen. El Parque Nacional Lago Puelo se encuentra muy bajo sobre el nivel del mar, está solamente a 200 metros sobre el nivel del mar, y es una cuenca pacífica. Las aguas de este lago drenan hacia el Océano Pacífico. De hecho, tenemos una especie de pez, la pescadilla, que vive exclusivamente en este lugar. Al ser un paso internacional tan bajo, tenemos una incursión de vegetación que no existe en otros parques nacionales andinos, norandino-patagónicos. La vegetación que nosotros tenemos en el brazo occidental, en esta zona del paso, existe solamente en el Parque Nacional Lago Puelo. No se replica ni en Lanín, ni en Nahuel, ni en Alerce, ni en otros parques. Esto quiere decir que el valor de conservación emblemático del parque es justamente la vegetación del brazo occidental. Paralelamente, tenemos un paso a Chile en ese lugar, en esta zona, que hoy habilitado es un paso turístico peatonal. Y nosotros entendemos, al igual que entiende el gobierno provincial, que este paso debiera ser un paso vehicular. Es un debate que lleva muchos años, lleva más de 2 décadas, 3 décadas, y Parques accede, el Ministerio de Turismo acompaña fuertemente el desarrollo de este paso vehicular turístico para unir Argentina con Chile. Pero con el objeto de conservar justamente la flora propia de este lugar, nosotros estamos convencidos que es la propuesta ambientalmente sostenible y socialmente aceptada que el paso a través del Parque Nacional sea con un transbordador. Un transbordador que va a salir del puerto Cabecera Norte, en el área recreativa del Parque Nacional Lago Puelo, y va a llegar hasta el Muelle de los Hitos, que se está visitando ahora en el mes de marzo. Desde el Muelle de los Hitos nos quedan 800 metros, 1000 metros hasta el límite con Chile, y ahí hay que empalmar con el camino que va por territorio chileno. Lo del transbordador no es solo un capricho, por así decirlo, un capricho ambiental. También tiene otra lógica. El sector de camino que va por territorio chileno, desde la zona del límite hasta el seno de Reloncaví, enfrente de Puerto Montt, es una topografía muy agreste, y hoy Chile tiene un transbordador montado sobre el lago Tahuatahua, que va a seguir echando el cuello de botella, se construya lo que se construya del lago argentino. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Que ambientalmente hay mil fundamentos por los cuales justificar la presencia de un transbordador. Pero además, operativamente, si nosotros hiciéramos una autopista de este lado, de 7 carriles, igualmente van a poder pasar 10 autos por hora, que es la capacidad que tiene el transbordador del lado chileno. Entonces, lo que propusimos es, y nos pusimos a trabajar muy fuerte, tenemos que habilitar el paso a Chile, vehicular, turístico, por este lugar. Y queremos hacerlo a través de un transbordador que tenga la misma capacidad que el transbordador chileno que ya está trabajando en el lago Tahuatahua. Tenemos plazos, tenemos la mitad de las obras hechas, las obras se están licitando, y el barco se manda a construir, y esperamos que a fines del 2015 esté botado y empezando a cruzar autos desde la comarca del Paradero 42 hasta Puerto Montt, dando la vuelta por el seno de Reloncaví. En este momento hablamos de camino versus transbordador, incluso es contraproducente, porque el transbordador es algo palpable, es algo que va a estar funcionando en menos de 2 años. Yo decía, ¿no?, a modo de comentario y de reflexión, ¿no?, ¿cuál es la incidencia de un camino, ¿no?, en un lugar tan frágil de la región cordillerana, de toda la comarca andina? Bueno, y vos ahora aportás este dato que es realmente importante sobre especies que solamente existen en este lugar, ¿no? Y el daño, al margen de que, a ver, para cualquier mente que está escuchando y se imagina, que ¿cómo se hace un camino? Se agarran todos los estudios, se pasa una máquina, se corta, se rompe, bla, bla, bla, bla. Y sabemos qué es lo que pasa después que se hace el camino, porque el tránsito vehicular, que puede llegar o no a ser importante, también continúa afectando a toda la flora que ha quedado al costado del camino, ¿no? Es un daño a futuro permanente. Claro, claro, claro. Un camino no es solo el daño que se genera al pasar una topadora y entropiar. Claro. Sino es lo que trae en consecuencia. El camino es una vía de penetración. Nosotros, el Parque Nacional Lago Puelo es un pequeño parque nacional que, por suerte, tiene una gran reserva provincial vecina, ¿no? Nosotros tenemos 27.000 hectáreas. De estas 27.000, el valor de conservación es este brazo occidental justamente, y después tenemos 70.000 hectáreas de reserva provincial que hacen un efecto de amortiguación alrededor del parque. Pero en este humilde parque nacional, en el sendero que va justamente a la zona de los Hitos, los turistas, es habitual que vean pudú caminando por el sendero y nos saquen fotos. Nosotros tenemos poblaciones estables de pudú en este lugar. Y el camino no es solo pasar la topadora y entrupiar, porque a partir de ese momento es la vía de penetración para autos, familias, gente que para en la banquina, que baja con su mascota, que la mascota puede transmitir enfermedades que pueden afectar al ecosistema. Miren, no lo estoy diciendo yo, de hecho hace más de 20 años que se está escribiendo. La alternativa que nosotros consideramos, pues, a ver, estamos convencidos de habilitar un paso turístico vehicular hacia Chile por el Paso Puelo. Estamos convencidos. Estamos convencidos de que la única forma de hacerlo ambientalmente sostenible es a través de un transbordador, y lo que es más importante, la comunidad de la comarca se ha expresado en más de 10 asambleas a favor del transbordador y en contra de la construcción de un camino. Y porque tampoco va a avanzar nunca sobre un proyecto que no sea socialmente aceptado. porque insisto en este detalle, nos corresponde la responsabilidad de administrar lo público. Totalmente. Y el Parque Nacional se va a conservar a perpetuidad, no porque nosotros estemos acá, que somos actores circunstanciales, sino porque la gente de la comarca lo entienda como propio y lo cuide como propio. Y la gente de la comarca está a favor de este proyecto, y sí creemos que este proyecto va a traer más desarrollo turístico a la zona, porque va a extender un poco más la temporada, va a traer intercambio con el hermano país de Chile. Entonces, es el proyecto que estamos realizando, ¿no? Ni siquiera está en discusión, estamos realizando. Un proyecto que oportunamente, en la inauguración del puerto, Cabecera Norte, que fue una obra muy importante para el parque, una obra de un presupuesto de más de 6 millones de pesos, en la inauguración de este puerto, lo hicimos en conjunto con la provincia de Chubut. Quizás, bueno, ahora ya salió la discusión del camino, pero yo creo que es una discusión acotada en el tiempo. Te consulto, Sergio, apelando a tu conocimiento por estar en la zona, por fundamentalmente ser guardaparque, y seguramente lo ha recorrido muchísimo. ¿A cuánto está Futaleufú del lado del pueblo? Futaleufú, el paso internacional Trevelin. Y tenés 150 hasta Esquel, 50 más hasta Trevelin, 200 y pico de kilómetros. Y a una misma distancia o similar, que es un poquito más, salió son 150, 250 hasta Angostura, 280 hasta el paso San Moreto. No, era una reflexión que yo, con lo que yo acompañaba semanas, días atrás, ¿no? A esta nota, una nota que particularmente me llamó mucho la atención, y digo, bueno, ¿cuál es la necesidad puntual, ¿no?, de tener un paso terrestre que podría traer como consecuencia justamente lo que vos estás comentando, que me encanta que lo hayas dicho porque acompaña lo que yo venía manifestando en los programas anteriores, ¿no? De tener otro paso fronterizo en la zona, bueno, quizás el intendente tendrá sus razones, el intendente de Lago Pueblo Ciudad, me refiero, tendrá sus razones, sus motivos, pero me parecía importante por lo menos tener la opinión de quién está directamente, de quienes están directamente involucrados por tratarse de una zona en donde, como bien vos lo manifestabas, hay especies que son prácticamente únicas, ¿no? Bueno, esperemos que esto llegue a buen puerto, esperemos que no continúe estas declaraciones, que no sé si son positivas, no sé si son buenas, pero bueno, trataremos también en la semana de dar la posibilidad al intendente de la localidad que se exprese y a ver qué es lo que opina con respecto a esto y cómo ellos piensan que puede llevar adelante la posibilidad de hacer un camino, ¿no? Insisto en este detalle operativo. Si nosotros hoy no tuviéramos ningún impedimento y construyéramos una autopista del lado argentino, una vez que entramos en Chile, somos rehenes de un transbordador que ya existe, que está operando en el lado de Tabla y que carga de 10 a 12 vehículos en cada uno de los viajes. Nosotros, primera cuestión, segunda cuestión, empezar hoy los estudios para construir un camino es un proyecto de 5 o 10 años. Nosotros, el transbordador, queremos tenerlo dotado lo antes posible para impulsar esta relación turística con Chile. Y estamos ansiosos por hacerlo. Mientras tanto, podemos dar todas las discusiones que cualquier persona considere oportunas darla, y si estamos equivocados o algo pudieran modificar, se pudieran modificando, pero es la única forma de avanzar y de trabajar. Cambiando de tema, Sergio, y agradeciéndote mucho haber podido tener tu palabra en esta nota puntual, ¿cómo se prepara la vacuna para el invierno? ¿Qué es lo que se espera para las próximas temporadas? Porque sabemos que este lapso, ¿no?, de otoño viste a toda la comarca andina de colores realmente indescriptibles y la gente, mucha gente deseosa. Yo siempre marco que, por ejemplo, la ciudad de San Carlos de Noche tiene muy marcadas las cuatro estaciones y que tienen turista para todas las estaciones. ¿Cómo se presenta la vacuna? ¿Cómo espera esto, no? Sí, nosotros tenemos un impas marcado, que es ahora el inicio de las clases, hasta las vacaciones de invierno, que hay una notoria bajante de la visita. Pero en el invierno, tenemos el año pasado, fuimos sorprendidos también por la cantidad de gente que vino al parque. Hay una visita obligada a la comarca que tiene el pasar por el lago Pueblo. Así que, bueno, ya marzo todavía no estamos despidiéndonos de la temporada de verano, pero ya nos estamos preparando para recibir a la gente en estas próximas vacaciones de invierno. Bien. Sergio, ¿algo que quieras agregar? No, mucho, solamente agradecerles a ustedes, felicitarlos por la sociedad de Calafate que tienen, creo que hace un año y pico que no voy, pero que la vi crecer en estas últimas décadas, impresionantemente. Y nada más agradecerles el llamado. Bueno, por supuesto que un agradecimiento personal y muchísimas gracias por habernos atendido y habernos acompañado con este tema. Buen año, Sergio, ¿sí? Gracias, siempre a disposición. Hasta luego. Hasta luego. El intendente del Parque Lago Puelo, Sergio Rusak, ha estado charlando con nosotros. Bueno, digo, qué importante lo que acabamos de escuchar, ¿no? Vamos a ver cómo seguimos mañana nosotros con esto, tratando de que quienes están involucrados en esta probable, no, o posible idea de que tiene el intendente Iván Fernández, sobre el tema del camino, y esto está publicado y va a estar en www.23.com.ar también en dentro de un ratito nada más. A ver cómo avanza todo esto. 14 horas.